Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Bienvenidos a Radio Roots. Hoy es jueves de Radio Roots. Estamos en vivo por la radio del Yabecú Online. Un saludo a la gente que se está conectando. Conéctese, estamos en vivo por Facebook. No se olviden que el lunes también estamos retransmitiendo por la radio de la Casa de la Cultura 940M. Así que no se olviden de escuchar nuestro reprise. Estamos con Violeta y un invitado súper especial. Tenemos a Elia en vivo aquí en Radio Roots. Bienvenido. Hola, gracias. Claro, amigos, un gusto que esté Elia con nosotros. También conéctense y prepárense para la mejor programación. Saez. Tenemos invitado especial, lo mejor de la música indie, independiente, un poco de pop, nuevos géneros, nuevos sonidos electrónicos y desde el Ecuador. Así que conéctese, estamos con Elia aquí en vivo en Radio Roots. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, cómo iniciaste, cuánto tiempo has estado aquí. A ver, mi proyecto musical empezó alrededor del 2010. Ajá. Y empecé cantando solo con la guitarra, más un género un poco más folk, más tranquilo. Y al comienzo llamaba mi proyecto Elia Lute, que lo nombré en memoria al gran aviador pionero de la aviación ecuatoriana, Elia Lute, quien fue este gran hombre italiano que sobrevoló sobre el territorio ecuatoriano por primera vez. Hizo un vuelo desde Guayaquil a Cuenca en 1920 y fue el primero en hacerlo. Y yo soy muy apasionado por la aviación, por la historia. Me di cuenta que se habían olvidado mucho esta figura, como que nuestra generación se había olvidado mucho de esta figura. Y entonces, con el afán de un poco atraer este nombre y crear un cuestionamiento sobre quién es esta figura, decidí nombrar el proyecto con el nombre de él. Y luego, después de unos años, me mudé eventualmente a Seattle, en Estados Unidos, donde estuve hasta el año pasado. Ahora vivo en Los Ángeles. Pero en el 2014, luego de unos años de estar buscando con quién tocar, de no tener mucho éxito, no encontrando la gente adecuada para seguir con el proyecto en un colectivo más como de banda, decidí reconceptualizar el proyecto, también renombrar el proyecto a solo Elia. En parte porque me di cuenta que estaba un poco como que copando mucho del valor histórico que tenía el Elia Lute. Si es que uno buscaba en motores de búsqueda, salía yo y no salía él, o salía yo primero antes de él. Y luego me di cuenta que me sentía mal, tenía un poco de cargo de conciencia y decidí simplificarlo por respetar el legado que él dejó a la figura. Y también a pesar de que tenía mucho respeto de parte de la familia Lute, quienes siempre se contactaron conmigo y apreciaron mucho mi música y el proyecto y este afán de querer un poco revitalizar esta figura en la época contemporánea. Pero lo hice en parte también porque hubo un cambio también de género y de enfoque musical. Estaba haciendo música un poco más electrónica porque no quería dejar de tocar en vivo. Entonces, para poder adaptarme a la realidad de que no encontraba con quién tocar, ¿por qué no hacerlo por mi cuenta? Con mis máquinas, con mi compu, con mi interfase, MIDI controller, con todos los teclados, síntesis y tal, y hacer algo que sea un poco más dinámico y poder ser versátil. Y en el caso de que eventualmente tenga otros músicos con quien tocar, es muy fácil mutear los tracks o cambiar un poco la dinámica de la estructura de las canciones. Pero eso me ha permitido continuar con el proyecto y me ha permitido hacerlo en Estados Unidos, en el exterior. Entonces, un poco así nace y ha continuado el proyecto musical. Claro, y también estuviste trabajando dos álbumes, ¿no es cierto? Háblanos un poquito de eso. Sí, claro. A ver, el primer disco que grabé se llama Sentir, que es un EP. Y grabé con un productor joven, con mucha experiencia y mucha trayectoria dentro de la escena local, que se llama Steven Aguilar. Este amigo mío ha trabajado con bandas como Moby, con Dave Matthews Band, con The Head and the Heart. Y por casualidades de la vida logré conocerme con él. Ay, qué bacán. Y a través de un contacto, un colega del trabajo, y se dio. Y entonces nos encerramos 3 días en el estudio, en un estudio en Seattle, y grabamos el disco, prácticamente todo. Las baterías de ese disco fueron grabadas por Michael Lerner, que es el baterista cantante de una banda que se llama Telekinesis de Seattle, que es una de mis bandas favoritas. Y también fue otro sueño logrado haber grabado con él y con Steven. Entonces de ahí nace ese disco. Lamentablemente, también porque no tuve un conjunto con quien tocar, nunca toqué mucho esos temas en vivo. La única vez que toqué esos temas en vivo con banda fue en KXP, en Seattle, que es el programa de radio, que me invitaron a tocar en vivo. Creo que estamos escuchando ahorita un poco de ese disco, de esas canciones. Y después nace el segundo disco, que es Futuro Humano, que es el disco ya de larga duración, que lo saqué en septiembre del 2016, y es el disco con el que he estado haciendo giras en Estados Unidos y con el que voy a también hacer gira aquí en Ecuador, los siguientes shows que tengo programados. Qué bacán, precisamente nos llama la atención este contacto que tú tienes y esta plataforma que te ha hecho ver y ser reconocido en algunos medios, digamos aquí en Ecuador, que es KFP. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo claro. fue tocar tu contacto con ellos? Sí, fue una experiencia realmente inolvidable, porque para mí KXP siempre ha sido un referente. Exacto. Y además viviendo en Seattle, sabía que esa era una de las metas obligadas mías como músico, era tocar en vivo en KXP. Y se dio de una forma súper extraordinaria a través de DJ Chili, que es el que maneja el programa de radio El Sonido, que es un programa de radio de música latinoamericana de varios géneros, los lunes en la noche. Y obviamente eso, ya sabía antes de ir a Seattle que había este programa, ya lo estaba escuchando. Y por casualidades de la vida, yo creo mucho en que las cosas se dan como tienen que darse. Y he sido muy bendecido en ese caso, hasta ahora, ¿no? Toco madera. Y me encontré con él y se quedó encantado con mi música y dijo, oye, ¿por qué no te pongo mi música en tu radio? Y dije, por favor, que sería un honor. Y eventualmente él me invitaba. Me decía, ya coordinemos y concretemos la fecha para que toques en el estudio. Y le decía, pero pana, no tengo banda. Entonces tienes que esperarme. Entonces esperé hasta que sea el momento adecuado. Y ya en ese entonces ya tenía grabado el EP Sentir. Ya tenía el contenido y el material como para presentarme. Y eventualmente ya se dio la fecha. O sea que ahí le conformaste a tu banda recién. Sí, ahí, bueno, se conformó una banda temporal, que fue con un amigo, con dos amigos locales, y obviamente Michael Lerner, que se ofreció para tocar la batería en esa sesión. Y lo bacán, el detalle particular y que tengo que decir, porque obviamente estoy en la radio y tengo que decir esas cosas para que se queden registradas en el tiempo. Yo fui el décimo artista en tocar en el nuevo estudio, que es un estudio increíble, wow. Gigantesco, tiene una energía súper poderosa. Y el atractivo del nuevo estudio es que, a pesar de que es nuevito y es hermoso, y lo chévere de la radio KXP es que ampliaron una sección para el público. Entonces, si es que tú quieres ir a verlas a las bandas en vivo, que están programadas en su calendario, tú puedes ir a ver la sesión en vivo. Wow. En vivo, o sea, estás ahí mientras estás tocando en vivo y puedes observar. Entonces fui el décimo artista en el nuevo estudio y fui el primer artista latinoamericano o latino en tocar en el estudio. Qué bueno eso. O sea, son detalles simbólicos, claro. que hay que mencionar porque claro, y que hay que sentirse orgulloso también, porque en ese estudio ha tocado bandas como Ibelli, Bomba Estéreo, Astromae, digamos. O sea, que estuviste antes que Bomba Estéreo, ¿no? Estuve antes que Bomba Estéreo. Buenazo, orgullosamente. Pero esos son claro. Pero buenazo, ¿qué te parece igual este tipo de plataformas de radio arregladas o acomodadas para la plataforma multimedia? Claro. ¿Cómo verías, cómo se puede aplicar esto en medios ecuatorianos? Bueno, yo creo que lo que están haciendo ahorita es ya un paso importante, porque es verdad, porque como tú sabes ahora, como ustedes saben, el tema es ahora el video, o sea, la gente no... La radio también. Al menos nuestra generación, creo que muy poca escucha la radio, de verdad, que realmente se compromete a escuchar la radio, o la radio en línea, o el podcast. Bueno, podcast tal vez un poco más, pero creo que es muy importante siempre un ámbito de tratar de ver, ¿no? De colectar varios tipos de recursos para que se haga algo mucho más interesante. Entonces ahorita es esta conversación con ustedes, pero tenemos también un video... Hola, que nos está filmando, y eso también es una forma de llamar la atención. Y yo creo que están en buen camino. O sea, el afán es seguir creciendo, seguir mejorando y seguir viendo otras formas de revitalizar, ¿no? El concepto de la radio, claro, mismo. Claro, claro, claro. Claro, y sobre todo el público, ¿cómo te acogió después de escucharte? Las personas que estaban ahí mismo en el momento de la entrevista, ¿cómo viste que se encontraba? Sabes que es súper interesante porque en Estados Unidos hay... Y esta es una observación personal, no quiero decir que es algo, tal vez estoy generalizando, pero a diferencia del Ecuador o del público ecuatoriano, el público americano tiene un alto interés por las cosas nuevas, novedosas, que suenen diferente, y además tienen mucho afán de querer escuchar música, sin importar el género, sin importar de dónde vengan, de cómo se vean, de cómo están vestidos, tienen muy en alto su interés de apreciar y también digerir música nueva. Entonces, la gran experiencia de estar en Estados Unidos y de tocar música en español y conocida como, ahí en Estados Unidos se denomina como el género Latin Alternative, que es latino alternativo. Y lo bacán de este género es que compasa un montón de géneros. Latino alternativo es desde lo más básico, folclórico o tradicional, hasta lo más experimental, incluso el trap y, ¿no?, y el reggaetón y todo demás. Y lo bacán es que formas parte de una gran comunidad. Ya no hay segmentación y no hay diferenciación entre género. Somos todos una gran familia. Y lo interesante de eso es que tienes no solo el público latinoamericano el que puedes presentarte, pero tienes también un público anglosajón que está muy interesado en cosas nuevas. Entonces es... Y además, la otra cosa que es muy importante, mucha gente me dice, pero ¿cómo cantas en español en Estados Unidos? ¿Cómo hay mercado para eso? Es totalmente. Estados Unidos... La comunidad latinoamericana ya no es una minoría, es una mayoría, porque están en todos lados. Y mucha gente no sabe que muchas, como en Los Ángeles, donde vivo yo, hay una escena local muy interesante, donde se mueven un montón de bandas latinoamericanas, que pueden cantar en español o en inglés, pero se representan como tal. Y hay muchos festivales también, por ejemplo, hay el Ruido Fest en Chicago, que es el festival más grande de música latinoamericana alternativa, que se hacen todos los años en el verano. Igual hay festivales en Nueva York, hay festivales en Atlanta, hay festivales en Los Ángeles, en otras partes de Estados Unidos. Y además es un momento muy especial ahorita porque se está exportando muy bien la música latinoamericana alternativa y se está digiriendo mucho eso en Estados Unidos. Entonces yo le considero que hay un boom ahorita de la música latinoamericana, porque es el único continente como que faltaba que algo suceda y sea algo novedoso. Entonces vemos ejemplos, por ejemplo, locales. Por ejemplo, Nicolás Cruz, ¿no? Mateo Kingman, Eva, bueno, los Monks y todas las bandas notorias. Pero ahí ha habido un cambio interesante y la gente está viendo ahora en Ecuador. Ya no está solo viendo Colombia, Argentina y Chile y Brasil, sino que es... Exacto. Ah, mira, Ecuador, hay elementos interesantes. Y ha habido buena música, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en esta banda Alcaloides, Polvo Cósmico, son bandas igual de aquí, pero no se las escucha mucho y son súper buenas. Claro, es que les falta tal vez, tú piensas que les falta tal vez espacio, acogida, personas que les ayuden. Ese siempre ha sido mi crítica. Yo tenía una banda que se llama Motosen, que tocábamos desde el 2007 hasta el 2009. Se acabó corta la banda, pero fuimos parte de un movimiento local que un poco... empezó por querer tratar de unir un colectivo de bandas para sacar adelante la música nacional. Y obviamente antes de eso también habían otras bandas, Mamá Vudú, y antes de eso obviamente Salimieto y otras bandas que formaban parte de un estilo alternativo. Pero lamentablemente el gran problema no es solo el tema del espacio o del apoyo o de la falta del apoyo, es, yo creo, un problema cultural. Y mucho de eso se da por los medios. La gente siempre tiende a seguir lo comercial, y no digo que es culpa de eso, pero es lamentable la situación cultural en la que estamos, donde la gente no se autocuestiona y no investiga más y dice, a ver, me gusta The Strokes, ¿será que hay una banda aquí en Ecuador que suene algo parecido? Y si es que hay, ¿por qué no puedo ir a apoyarles en los conciertos? ¿Me entiendes? Entonces ya hay las bandas, ya hay un montón de bandas, y creo que son varios factores, pero creo que el afán siempre es tratar de seguir adelante y seguir siendo más. Y yo por ejemplo me considero no solo un músico, pero un representante de la música alternativa ecuatoriana. Yo cuando estaba en Seattle y conociendo a la DJ Chile, casi la mayoría de la música ecuatoriana que sonó en esa radio fue porque yo propuse eso a DJ Chile, porque él me preguntaba, dime qué música hay en Ecuador, pásame las bandas que hay. Entonces le mandé una lista de bandas y él poco a poco ha ido poniendo. Y no es por el afán de decir que yo soy el salvador de la música, pero el afán es que todos tenemos que ponernos en esa representación. Si es que tú, Andrés, o tú te vas a Europa o viajas a otro lado de Latinoamérica y te conoces con gente dentro del mercado o de la industria, es tu obligación tener que decir y representar a las bandas alternativas ecuatorianas o las bandas que tú quieras. Pero solo basta con que una persona de afuera conozca y se interese por una banda. Ese es el resultado. Y no tener miedo de aprovechar esa oportunidad de mencionar esas bandas. Es verdad, muy importante igual, porque como tú dices, los sonidos alternativos que escuchamos de bandas extranjeras los podemos encontrar en artistas precisamente ecuatorianos. Es importante esto que dices de la falta de culturización, un poco no ir más allá del consumo normal de la música, ¿no? sino buscar. Sí, y por ejemplo, hay una crítica que me parece un poco vaga, que siempre la gente dice, es que la gente solo escucha reggaetón, y sí, es verdad, pero a lo que voy es que hay más allá de no solo el reggaetón, y si te gusta el reggaetón, qué bien. O sea, también hay, el otro problema es que hay mucha crítica. Los ecuatorianos somos muy criticones, sí, somos demasiado criticones, y lo puedo decir porque vivo afuera. Con el regreso me di cuenta de dos cosas: somos muy amables, demasiado amables, y somos demasiado criticones. O sea, es los polos opuestos. Me parece que es lo que crea este conflicto, ¿no? Que es como, quiero apoyar pero no quiero apoyar, quiero ser amable pero no quiero ser amable. Me gusta el reggaetón. Ah, ¿te gusta el reggaetón? ¿Pero qué casco el reggaetón? ¿Qué pasa con el reggaetón? Si te gusta el reggaetón, te gusta el reggaetón. A lo que voy es que hay más allá de solo un género musical. Exacto. Y hay más allá de solo escuchar un tipo de radio o un tipo de medio. Exacto. Y más allá de criticar también. Mi mayor crítica es esa, que hace falta una falta de autocuestionarse. Eso que te decía, ¿no? ¿Qué más hay que podría interesarme? Hay un conformismo, ¿no? Es como que ya llega así y ahí me quedo. Y lo que te llega después. Pero te mueves para cambiar de canal. Claro. Bueno, mi gente, estamos aquí en Radio Roots con Elia. Tenemos un invitado de honor. Vamos a escuchar lo nuevo, un poco del último disco de Elia, y seguimos conversando aquí en Radio Roots, porque todo tiene una raíz. Ya volvemos con música de Elia. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y volvemos aquí a Radio Roots. Estamos con Ignacio Izquierdo. Estamos con Elia. Él nos está visitando. Él reside en Los Ángeles, California, pero es orgullosamente ecuatoriano. Estamos disfrutando de su música. ¿Tú qué opinas de eso, de las raíces, de la identidad? ¿Cómo defendemos nuestra identidad? ¿O tú cómo la creamos? Sí. Esa es una pregunta muy importante. Creo que muchos la hacemos a diario. Yo tengo un historial un poco particular y diferente a la de mucha gente, porque mi papá es diplomático de carrera. Entonces yo he vivido en muchas partes del mundo y siempre tuve un conflicto con identidad, porque siempre me he considerado, a pesar de que soy ecuatoriano y soy orgullosamente ecuatoriano y me siento como tal, pero siempre he tenido una visión de que me considero más como un ciudadano internacional del mundo. Porque viví en Estados Unidos mucho tiempo, viví en Europa mucho tiempo, y era siempre, no, afuera, en el exterior, y luego regresaba a Ecuador, afuera, en el exterior. Entonces he tenido muchos hogares, he tenido muchas amistades, he tenido mucha gente con quien me he llevado y he dejado y tenido que distanciarme por cosas de la vida. Pero somos ecuatorianos. Vivimos en un mundo donde tenemos esas barreras y tenemos territorios donde cada uno, del cual uno nace. Y por ejemplo, a comparación con mis hermanos, por ejemplo, yo sí nací aquí en Quito. Mi hermano mayor y yo nacimos en Quito, pero mi otro hermano y mi hermana nacieron en el exterior. Soy un poco más ecuatoriana que ellos. Pero sabes que es creo que no hay una respuesta exacta para eso. Creo que es un proceso paulatino, ¿no? Es un proceso de que dura años, es un proceso que nunca vamos a saber. Y en parte es porque tenemos esta sobre influencia y un poco dependencia sobre la política y los gobiernos que tenemos. Y eso interviene mucho en cómo somos, ¿no? Que sea buena o mala, ¿no? Pero lo importante es señalar las cosas que sí, las cosas positivas, ¿no? Y las cosas que sí sabemos. Por ejemplo, la mejor forma de identificar eso es yendo al exterior y preguntándoles a los extranjeros, ¿qué sabes tú de Ecuador? ¿O qué experiencia tienes tú con un ecuatoriano? Y casi siempre es algo positivo. Que somos muy amables, que somos súper cordiales. La gente que viene a Ecuador, ¿no?, que visita, se queda encantada con la forma que somos, la forma cálida que tratamos a la gente, que nos preocupamos mucho. Los ecuatorianos inmigrantes son probablemente los inmigrantes más esforzados. Obviamente no hay una categoría de quién es el más esforzado, pero sabemos que los ecuatorianos son sobredotados, y además sabemos a través de Anthony Bourdain, que ustedes saben, gran chef y humanitario y humanista, murió. Ajá, se suicidó la semana pasada, que fue una cosa que a mucha gente le choqueó. Sí, él dice en uno de sus libros, menciona específicamente sobre los ecuatorianos, y que él, en su experiencia culinaria como chef, siempre señalaba que los ecuatorianos son los chefs más esforzados de todos, y que para tener un restaurante exitoso tienes que tener a chefs ecuatorianos. Oye, porque hacen siempre lo que tú le dices y son esforzados y están siempre ahí. Obviamente así son, y en realidad así somos todos los latinoamericanos. Pero creo que si es que vamos al tema de identificar lo que es ser ecuatoriano, y es eso, es enfocarse siempre en lo positivo, ¿no? Ser constante sobre todo. Y ser constante, exacto. Y también yo creo que es hora de que seamos también francos con las cosas. Esta cosa de que sí, no, y yo creo mucho más, prefiero que seas sincero conmigo a tener que darte una historia barata de por qué no puedo irme a un concierto. Sí, mal hecho. Es que no puedo porque tengo que ir a la primera comunión de mi... O sea, ya creo que hay una lista de inventos, así, de excusas, como que hay que seguir. No sé quién les está entregando, pero como que todos seguimos la misma lista, ¿no? Si es que esta ya le dije, ya, entonces esta vamos a cancelar, vamos a la siguiente. Mi perro se comió el deber. Excusa. Lo que sea, ¿no? Yo creo que ya es hora de ser francos, o sea, ya... Desde 2018... No hay tiempo de que perder. Somos muy resentidos como sociedad. Es como que... O sea, ¿me entiendes? Como... Por ejemplo, cuando tú me estabas invitando... yo estaba súper ocupado. Dije, podemos hacer la entrevista telefónica. Una entrevista telefónica. Y me dices, no, tiene que ser... Ya, entonces vengo acá. claro. ¿No es cierto? Entonces la cosa es que... No, no te di tiempo de que te excuses, de que busques la lista. Pero claro, pero todas estas cosas de aquí que estoy mencionando no son para nada factores para mejorar o ser... Bueno, no para mejorar, pero para identificar nuestra ecuatorianidad. Claro. Somos ecuatorianos. Creo que es el peor nombre para un país, porque es lo menos creativo, porque los manes dijeron, a ver, está en la línea ecuatorial... Ecuador, República de Ecuador. Pero somos ecuatorianos y siempre vamos a tener eso en mente. Y creo que también hay que distanciarse mucho más de la política y de los gobiernos que nunca han sido representativos. Claro. Y creo que la ciudadanía ecuatoriana y el patriotismo ecuatoriano es muy diferente a lo que se exporta de parte del gobierno. Claro. Y no digo del actual ni del pasado gobierno, me refiero en general. Somos muy sobredependientes de eso. Y somos más que eso. Y la política es menos importante que la vida y es menos importante que todo lo demás. Claro. ¿No? Y por eso siempre he sido crítico sobre el tema de la cultura, porque creo que eso es lo que hace que un país sea mucho más importante. Podemos ver casos en Alemania, o casos de europeos, o casos de estadounidenses. ¿Por qué son más...? O sea, no somos ni menos ni mejores que ellos, pero ¿por qué? Porque hay un atraso, porque hay un... Claro, esa ruptura. Lo que tú dices en la cultura. Y creo que hay que señalarlo francamente como es. Porque si es que no lo señalamos y no somos serios y no somos francos como la situación, nunca vamos a cambiar como sociedad. No limitarnos, porque tú dices que allá en Estados Unidos están abiertos a escuchar otro tipo de música, no están viendo el color de la raza, las letras, está el género. En cambio, sí, aquí yo veo que a veces nos ponemos a pelear entre nosotros mismos porque él canta mejor que yo, o él... Este género es mejor. Entonces, sí. Ese es el limitante. Esa es la típica cosa, y uno ve eso todos los días en comentarios en redes sociales o lo que sea, ¿no? Ah, no voy porque ese baterista me cae mal. O tú sí, tú no. Es como, a dedo, ¿por qué? Claro, si es que tienes una opinión, mantén la opinión a ti mismo y no vayas. Exacto. Pero ser negativo y ampliar esa negatividad no ayuda aporta. Y no aporta en nada. Y tal vez has tenido alguna mala experiencia, no sé, por ser ecuatoriano o algo así por allá. No. O una mala referencia tal vez. No, más bien al contrario. Lo que te estaba mencionando es que, lo que te decía justamente, que siento que hay un boom en la música latinoamericana. Identifican automáticamente referentes artísticos de ecuatorianos. Dicen, ah, Nicolás Cruz, o ah, Eva, o ah, no. Porque son ahorita lo que está sonando y lo que está pegando mucho allá. Obviamente hay muchos más artistas, pero es por mencionar algunos. Pero no, nunca he tenido ningún tipo de... Lo que sí me he dado cuenta es que... me ha resultado mucho más positivo tocar al frente de una comunidad. En realidad depende mucho de la situación. Ah, ya. Pero sí, en realidad no he tenido ningún tipo de experiencia negativa sobre ser ecuatoriano. Solo tendría que decirlo con acento, que es chistoso. I am Ecuadorian. Depende igual casi siempre. Bueno, y hablando un poco de los sonidos, de los sonidos y las fusiones de tu disco y tu música en particular, ¿cuáles son tus influencias? Excelente pregunta. Me encanta que me preguntes eso, porque es lo que más me gusta. Y además, en mi nuevo disco que estoy ya por terminar, bueno, voy a hacer un crowdfunding para el siguiente disco, seguramente en agosto. Ya tengo 8 demos ya hechos, es solo cosa de reunirme con el productor. Voy a grabar con Steven Aguilar de nuevo, porque él también vive en Los Ángeles y ya tenemos una química ya mucho más establecida, somos muy buenos amigos. Pero los sonidos de este disco van a ser mucho más lineados con mis influencias de siempre, que es el post-punk, es el new wave, el pop alternativo de los 80s y un poco de lo contemporáneo, que sería un poco de chill wave, un poco de italo disco, relajado, y muy florido. Lo voy a dejar así. Muy decorado. Muy decorado. No decorado, pero muy florido. Y en cuanto a las letras, de lo que hablas. Las letras son un poco más sobre... Yo trato siempre de hablar sobre temas puntuales, ¿no? Pero tampoco sin sobrebuscar mucho o sobreanalizar el tema. Entonces son temas globales, humanitarios, son temas también pendejos que no tienen realmente mucha importancia, pero nacen así. También voy a hacer muchas letras sobre mi hija, Mila Flora. ¿Ya tienes alguno? Y entonces a ella, va claro. A ser dedicado a ella. Y no trato de como artista trato de no segmentar mi lo que quiero poner en letra. O sea, que respeto mucho el proceso natural de composición. Y no es que digo, ah, ¿será que voy a escribir sobre la década ganada? ¿O será que voy a escribir sobre el mundial de o sobre el mundial en Rusia? Es más como lo que nace. Dejo mucho que nazca y que fluya las cosas de forma natural, porque creo que es importante ser honesto con el tiempo y cómo se van presentando las cosas. Obviamente tener una idea y un concepto de qué es lo que va a ir, pero respetar mucho el proceso natural de composición, ¿no? Y sobre todo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu campo en la música? Porque, ¿qué les dirías a esos chicos que, por ejemplo, están iniciando en la música y dicen, chuta, ¿qué será? ¿Que le doy mismo? ¿Qué les dirías tú? El mayor consejo que les puedo dar a los músicos es nunca darse por vencido. Siempre va a ser difícil, pero el amor y la pasión por la música va delante de todo lo demás. Y si es que realmente te apasiona la música, haces todo por lograr hacerlo. Yo estoy en esto más de 10 años. Es fuerte, es mucho más difícil también haciéndolo desde afuera. Pero si tienes una visión y la visión es clara, todo se da como tiene que darse. Ahora, tampoco hay que tomar en cuenta que hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo, hay que ser constante con trabajo. Pero también hay que disfrutarlo. Tampoco hay que ser muy exigente en el sentido de que quiero hacer este tipo de música porque es lo que está pegando ahorita, o quiero hacer. Tienes que ser honesto. Si es que eres honesto, todo tiene que salir como tiene que salirse. Y creo mucho en eso, en ese valor personal. Y lo más importante es que también hay que ser estratégico. ¿Cómo te vas a diferenciar tú del resto de músicos? Porque si tú haces lo mismo que el resto de músicos, vas a sonar como los demás. No digo que sea bueno o malo, pero si tú quieres destacarte y diferenciarte, tienes que ser algo diferente. Claro. Pero eso, algo diferente, tampoco tiene que ser algo como que, porque ese man canta así. Improvisado. No, tiene que ser una cosa natural. Pero esa cosa natural nace con esa visión y esa pasión por la música. Y además toma muchos años hasta descubrir eso. Por ejemplo, yo recién descubrí mi voz. ¿Y qué significa eso? No es que no cantaba bien antes o cantaba mal. Simplemente ya sé qué es lo que quiero, cómo usar mi instrumento de voz. Claro. Y cómo amplificarlo. Claro. Y cómo grabarlo, y cómo componerlo, y cómo terminar y concluir el tema de una forma que me interesa. Pero es muy importante ese elemento de no rendirse, de seguir adelante, sacarse la madre, ¿no? Pero además también ser muy estratégico de cómo quieres evolucionar como artista y cómo quieres diferenciarte como artista. Y especialmente y principalmente también, como tú dices, disfrutarlo. Porque si es que no lo disfrutas, entonces no tienes. No. Por ejemplo, yo he trabajado en oficinas, me he dedicado a ser oficinista durante mucho tiempo. Este último año me dediqué a ser papá a tiempo completo. Porque es importante también el cambio de roles. Claro. Los hombres también tenemos que estar en casa y ser amos de casa y limpiar los platos y lavar. Es importante, hay que ver un balance. Hay mucho sexismo en este mundo. Exacto. Entonces decidí, gracias al apoyo de mi esposa, que es el mayor apoyo y la mayor influencia en mi vida, ella se ha encargado de cuidar de nosotros. Yo me cuidaba de cuidar la casa, cuidar a nuestra hija y dedicarme a la música. Porque también eso es una cosa importante. Es importante cultivar la pasión que uno tiene, porque si es que uno no cultiva eso o se da el tiempo para hacerlo, se muere, es una vida gastada. El tiempo es oro. Es verdad. Claro, y las personas que te apoyan también ayudan mucho para que salgas adelante. Y bueno, seguimos aquí disfrutando de la música de Elia. Vamos a continuar escuchando un poco del nuevo disco. Y bueno, venimos en la parte final con un poco de agenda y vamos a saber dónde va a estar estos próximos días Elia presentando su música, y los invitamos a escucharlos, a acudir a los conciertos y bueno, a escuchar Radio Roots. Seguimos aquí después de la pausa musical. Y bueno, volvemos aquí a Radio Roots. Un saludo a toda la gente que está ahí conectada, que sí, está escuchándonos, que está viéndonos. Y bueno, ahí nos va a decir el Irra a quién está conectado ahí por ahí. Yeah, va un gran saludo a todos nuestros amigos y amigas que están conectadísimos, disfrutando de la música de L, compartiéndonos todo su talento, todas sus experiencias, toda su buena vibra aquí en Radio Roots, en tu Radio Beco Online. Quiero mandar un gran saludo a Jenny Vega, a Evelyn Vera, a Anderson Gómez. Y se me va por aquí el streaming a María Gómez también, que nos está viendo, y a toda la gente que están ahí. Así que compartan, denle like y disfruten de la buena música de Elia. Esa es. Muchas gracias a la gente que está ahí pendiente, que está saludando. ¿Tú quieres mandar unos saludos ahí a alguien por si acaso? A toda esa gente que llamó, qué buena onda, qué chévere. Gracias por escuchar y gracias por apoyar una radio local. Nuestros chicos están buena onda. Dele. Muchas gracias a la gente que está ahí. Y también invitarles, ¿no? Se viene el Inti Raymi, se vienen muchos programas especiales, la fiesta de la música de la Alianza Francesa. También les quiero invitar una cicleada muy especial del Inti Raymi, que será el 21 de junio a las 6 de la mañana, el despertar del jaguar desde el Chimbía. Vamos a hacer una fiesta, chicos. Hacia el centro de Quito, una cicleada ahí para realizar, ¿no? Reavivar la memoria. Alguien que me preste una bici para hacerlo. De una, vamos a alquilar unas bicis ahí, si quieres, te esperamos. Bacán. A las 6 de la mañana este jueves 21 en el Ichimbía. No se olvide, toda la gente ciclera, toda la gente consciente, la gente de Quito, les esperamos. ¿Qué más tenemos? También este sábado tenemos el segundo festival de experimental. Va a estar hermoso. Todavía hay entradas para algunos, los chicos que quieren. Aguaña, va a estar genial. Va a haber talleres. Talleres de acupuntura, permacultura, talleres de yoga. Ajá. Y va a estar muy divertido, hermanos, así que los esperamos este sábado. Y bueno, Elia, ¿dónde vas a estar este fin de semana? ¿Dónde vas a estar estos días que estás aquí en Ecuador? ¿Hasta cuándo te quedas? Me voy a quedar hasta comienzos de agosto. Tenemos voy a estar un amplio tiempo aquí para pasar rico con familia y amigos a quien no he visto en tiempos. Pero también el propósito es de esta mini gira que voy a hacer, el primer show, y creo que va a ser el único show en Quito, así que tienen que ir. Porque es un evento gratuito, así que no tienen que pagar. Mejor va a ser en el Centro de Arte Contemporáneo, en el CAC, el día miércoles 20 de junio. A las 7 de la noche, no 7 y 1, no 7 y 2, no 6, bueno, 6 y 59 está bien. 7 de la noche, es parte de un evento muy chévere que está haciendo el Centro de Arte Contemporáneo, que se llama Zares, y básicamente lo que es ampliar el horario del museo para gente que trabaja y pueda acceder a los museos después de horas de trabajo. Entonces, pueden ir, aprovechar, ver las grandes exposiciones que ofrece el Centro de Arte Contemporáneo y luego quedarse para escuchar un poco de Elia. Es un evento gratuito, no tienen que pagar, solo tienen que ir. Nada más. Este va a ser el primer show. El segundo show, bueno, es un show que voy a dar una clase magistral a los estudiantes de música de la Universidad de las Américas el día jueves, y luego va a ser un show ahí también para los músicos. No sé si es que hay forma de acceder a gente que no sea estudiante, pero vayan si quieren. No sé exactamente cuál es el protocolo, pero después de eso toco en la fiesta de la música de Cuenca el sábado en el Parque Calderón, que es el escenario indie. Toco a las 3 de la tarde, no 2 de la tarde, no 4 de la tarde, 3 de la tarde. Y luego tengo un show en Guayaquil, un show secreto, el viernes 29 de junio. Y está por confirmarse otro show, pero no creo que se va a dar. Así que su chance de ver Elia con banda está sonando muy bacana. Yo tuve el primer ensayo, va a ser el próximo miércoles 20 de junio en el CAC a las 7 de la noche. Ya sabe, gente, no se lo pueden perder esta única oportunidad de verlo en mucho tiempo. No sé cuándo volverá. Y también quiero aprovechar, ya que estamos hablando de eso, yo fui parte de una banda que se llamaba Motosen. Si es que ustedes saben de esa banda o conocieron o escucharon la música de Motosen y se quedaron encantados con esa música o esa onda, vamos a hacer un show de reunión de 10 años y los shows están programados para mediados de julio. Va a ser una noche de locos porque va a ser un show increíble. Y si quieren más información pueden seguir a la página de Motosen en Facebook, creo que es Motosen Banda. Me parece que es Motosen 2018 porque hicimos una nueva cuenta, y en Instagram también es Motosen Banda. Y vayan, eso sí es puro indie rock, garage rock, el bueno. Y a ti también, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Perfecto, y a Elia, a mi proyecto solista, todo en Facebook, Twitter o Instagram, @EliaMúsica, @EliaMúsica. Si quieren ver un poco más de noticias sobre mi proyecto artístico, las cosas que he hecho recientemente con proyectos cinematográficos y otras cosas, pueden visitar mi página web, que es www.eliamusic.com. Eliamusic.com. Listo, muchachos. Muchas gracias a Elia por habernos visitado en nuestro programa Radio Roots. A ustedes. Esperamos tenerlo nuevamente en alguna otra oportunidad. Y nos vemos el miércoles 20 en el CAG, entonces. Nos vemos. Ahí nos vemos, chicos. Muchas gracias. Seguimos disfrutando de la música de Elia y volvemos aquí en Radio Roots. Hola. Hablo inglés. Bueno, gente, igual para despedir el programa del día de hoy, decirles unas cosas puntuales, que no se olviden igual, este sábado es el segundo Festival de Artes Experimentales 2018, ajá. Ya saben, lo mejor del arte experimental, talleres de yoga, talleres de va a haber música al aire libre, piscina para las personas que quieran piscina, también va a haber tarabita para los amantes del extremo, psicoarte, artes plásticas, yoga, pintura, media hora de barra libre. Media hora. Media hora. Media hora. Y mucho más también. Ya sabes, corre. Gente, nos vemos ahí en Amaguaño, esperamos verlos ahí. Va a estar de lujo todo lo que va a haber. Y bueno, también va a haber el Rocco Tocoyao, verán. Ya, ya no va a ser el 31 de diciembre, va a ser este nuevo año, el 21 de junio. Este jueves, el Rocco Tocoyao en Cotocoyao. No se olviden, va a haber bandas como Mortum, Subliminal, Seton Cross, Stinger, Coraje, Insane con Carnage, Bizarro, Diablo Uma Rock, Tres Delincuentes, y también invitarles este 21 de junio a la cicleada del nuevo Sol Jaguar, del Inti Raimi. Ajá. Estamos haciendo un evento en conjunto con Quito Milenario. Vamos a hacer una cicleada este 21 de junio desde Lichimbí hasta el Centro Histórico de Quito, el Despertar del Sol Jaguar, en bici. Los esperamos en bici este 21 en el Lichimbí, verán. A las 6 de la mañana. Toda la gente ciclera tiene que estar ahí. Y bueno, esto ha sido Radio Roots. Saludos a la gente que estaba conectado. Nos vemos el lunes en la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden, a las 10 de la noche, 940M. También pueden descargarse la aplicación. Chao, amigos. Chao, gracias por estar en sintonía. Nos vemos el lunes en la radio de la Casa de la Cultura. Chao. Chao, chao, chao. El jueves en el Ichimbía, verán, a las 6 de la mañana, los cicleros de corazón. Gotta ooh, my kebab makes my body dance for you.